entramos en razón. Quédate en tu puta casa, quédate en tu puta casa. Quédate, que te quedes en tu casa. Quédate en tu puta casa, quédate en tu puta casa. No seas subnormal, actúa como sociedad. No satures. Buenas tardes desde RevirRadio.es. Aquí empezamos una nueva edición de este especial Quédate en Casa, que lo hacemos todo desde casita. Y no sé, supongo que habéis conocido esa voz que suena por ahí de fondo en ese Somos Belial, y que es un grupo bastante conocido de aquí. Pero antes de hablar con quien tenemos que hablar, vamos a saludar a nuestro compañero David Jabato. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Bernie. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues bien, aquí a pasar otra tardecita más, a echar una horita aquí para entretenernos un ratejo y entretener a todo el que nos quiera escuchar, claro. Uh-huh. Así es, para olvidarnos de la que estamos viviendo y disfrutar un poquito de la tarde-noche. Efectivamente, y bueno, pues preséntanos al invitado que tenemos aquí a nuestro lado, skypamente hablando, claro. Sí, aquí le tengo con la sonrisa, y no es otro que un buen amigo, Óscar Sancho Grande, conocido por todos, el cantante de Lujuria, con muchas más facetas que tiene en su haber, en su día a día, pero mejor que yo que nos cuente él y darle las gracias porque se ha prestado buscando entre amigos para echar un buen rato esta tarde. Sí, hombre, yo encantado de echar un rato con vosotros y de lo que decíais, de tratar de entretener a la gente y que disfruten de esa orilla que vamos a estar juntos mientras están en su casa. Bueno, pues para mí es un placer, ¿no? Ya sabéis que hace tiempo que tenemos amistad, y aparte pues intentar hablar con la gente y que la gente esté tranquila. Sobre todo estoy preocupado porque la gente se está alborotando demasiado. Últimamente estoy preocupado con eso. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que te preocupa más? Me preocupa bastante que se están radicalizando mucho las opiniones, que yo creo que el confinamiento nos está afectando un poco psicológicamente a todo el mundo, y lo que antes pensábamos de una manera tranquila ahora enseguida lo hacemos muy radical, y lo que antes nos parecía una tontería ahora nos parece nuestra vida, porque estamos viviendo en la red. Entonces una opinión en la red que antes era un minutito que lo leías y te reías o no, o estabas de acuerdo o no, ahora lo masificas, estás 3 días con ello, se está radicalizando demasiado. Mirad, el otro día vi la película Mientras dura la guerra, no sé si la habéis visto, es una película que recomienda mucha gente, ¿no? Y cuenta un poco la antesala de la Guerra Civil Española. Y ahí se veía esa radicalización de los ideales, cómo empezaron a hacerse bandos, cómo... Y yo respeto que cada uno tenga su ideología, yo siempre he tenido a gala de confesar la mía, porque estoy orgulloso de ella, a mí no me da vergüenza que me llamen rojo, yo soy rojo y a mucha honra. A quien le guste bien y a quien no, pues tampoco pasa nada. pero yo no tengo enemigo enfrente. Es decir, yo soy rojo porque busco mejoras para toda la sociedad, y toda la sociedad es toda la sociedad. Entonces, esto de radicalizarnos, de verdad que me tiene preocupado, me tiene muy preocupado. A mí también me preocupa, sobre todo porque hay muchos que es que parece que están sacando ahí espadas en las redes, en vez de poder hablar las cosas sin llegar a discutir, ¿no? Me parece a mí. Sí. Bueno, también estoy viendo, a ver, porque siempre hay que poner todo en la balanza, también estoy viendo otros conatos de unidad que antes no veía, ¿no? Cómo nos estamos también uniendo grupos, hablando de música, que es un poco lo que más... por lo que más se me conoce a mí, ¿no? También estoy viendo eso, pero sí estoy viendo lo que tú dices, esas ganas de enseguida radicalizarse, enseguida sacar puñales, enseguida hay demasiada gente opinando. Yo creo que, me parece que era Machado el que lo decía, que si el que no tiene una cosa importante que dice callara, se produciría un silencio que todos podríamos aprovechar para estudiar. Y a lo mejor es y a lo mejor estudiando podemos opinar con más conocimiento, ¿no? Porque somos más opinólogos de inmediatos, ¿no? Sin analizar, sin estudiar, sin, no lo sé. Sí, sí, lo primero que se nos viene, pum, lo soltamos y nos quedamos más anchos que largo, ¿no? Bueno, entre otras cosas, tú también hace tres días has hecho también un pequeño escrito, Covilaciones 2. Sí. Un poco dedicado a la preocupación, que también hay mucha preocupación por el tema de cómo va a volver el tema de conciertos y demás, ¿no? Un poco va por ahí el tema, ¿no? Sí, bueno, ese estuvo precedido de otro que fue Covilaciones 1, en vez de cavilar, pues como estamos con la COVID, que todo el mundo dice que es la COVID, es una enfermedad que, como todo el mundo sabe, viene de coronavirus 16, que significa enfermedad, no diciembre, como dice Ayuso. Efectivamente. Bueno, otra que estudia. Sí, es que primero tendría que saber leer, a lo mejor quizás es el problema. Todo puede ser. Y luego tener un suficiente cerebro para comprender lo que lee, que esa es la segunda parte. Si es que, y esa es la más complicada, encima. Hay muchas patas en ese banco, ¿qué lo vamos a hacer, no? Bueno, pues decía eso, ¿no? Me da por cavilar, por cobilar y tratar de aportar soluciones para todo, ¿no? Para las salas, para los festivales, para los grupos, para todo lo que era el día a día nuestro. Yo creo que todos los que están en el programa, su día a día giraba en torno al amor a la música. Y claro, ¿cómo se nos va a quedar eso? A ver, que yo mis fines de semana eran conciertos. Claro. Yo ahora no sé qué hacer. Yo ahora, a mí ya no voy a volver. Así que yo no sé qué voy a hacer. No lo sé. Venga a darlo vueltas a ver qué va a pasar ahí. Sí. Está complicado el tema, sobre todo en principio, por el tema de los aforos, ¿no? Que el recorte de aforo va a ser bestial. Y si va a ser rentable, no va a ser rentable, o qué se hace, ¿no? Sí, está complicado la cosa, pero no está tan complicado por el aforo, que sí, sino está complicado porque todavía no nos hemos mentalizado y todavía la gente no está buscando solución, está buscando volver a lo anterior. Es como si yo de repente me doy cuenta de que tengo 56 años, que los tengo, y en vez de buscar cómo disfruto el rock con 56 años, me mato a tener 20 años para disfrutar el rock como lo disfrutaba con 20. No voy a tener 20. Cuando yo acepte que no voy a tener 20, voy a ser muy feliz con mis 56 disfrutando el rock, que lo disfruto mucho. Pero si yo me empeño en tener 20, voy a ser muy infeliz. Y yo creo que ahí está el problema. Tenemos que empezar, y es duro, ¿eh? Es duro porque todo el mundo quiere vender esperanza, pero yo creo que hay que vender realidad. Estamos en una situación, los gladiadores romanos, que siempre ganaban, incluso enfrentándose a rivales más fuertes, tenían un lema que era Nec spectem metum, que significa sin miedo y sin esperanza. Cuando tú sales sin miedo y sin esperanza, ganas. Pero si tú sales con una pequeña esperanza, no ganas, porque temes que te derroten y te quiten esa esperanza. Si después llega, entonces ganas el doble, ¿no? Porque dices, joder, no me esperaba esto de puta madre. Pero si no, estar derrotado antes de empezar. Entonces yo creo que tenemos que empezar a ver esa realidad. Los conciertos van a ser distintos y a partir de ahí habrá que ver, como tú dices, no es una cuestión de aforo, habrá que ver cómo lo hacemos rentable, cómo vayan a ser, pues habrá que estudiarlo también, ¿no? Si va a ir menos gente, ten en cuenta que yo creo que acabarán permitiendo más de lo que están diciendo, ¿no? Ya se habla del 50% de aforo. Nosotros hemos ido a salas donde hemos tocado para el 50% de su aforo. Claro, o sea, que te quieres... o incluso menos. No siempre has llenado, ¿no? Y eso ha salido rentable. No es tan grave. Entonces, claro, vamos a empezar a ver este tipo de realidades, ¿no? Y a ver qué se puede hacer. Claro, sí, el problema es un poco... yo creo que además es una cosa que hemos hablado en alguna ocasión, tanto en programas de radio como alguna vez que nos hemos visto y tal, que tenemos un poco que intentar hacer cambiar el chip a los que vienen a los conciertos. Mejor dicho, a los que no vienen a los conciertos, ¿no? Hay que sí, bueno, yo creo que el que, a ver, esto es como todo, ¿no? O sea, algo que nosotros nos gusta mucho, no entendemos que alguien no venga, pero alguien, pues, un apasionado del baloncesto dirá, y Oscar, ¿por qué no va nunca a un partido de baloncesto? Ah. ¿Sabes? Claro. No se trata tanto de los que no vienen que vengan, sino de hacer que, o sea, a mí no, por mucho que me insista alguien, no voy a ir a un partido de baloncesto, a no ser que un día me hagan descubrir una serie de cosas que son muy atractivas en un partido de baloncesto. Pues esto es igual, nosotros tenemos que hacer atractivo a la gente nuestra música para que venga a verlo. Yo, es una de las cosas en esas primeras compilaciones, en el volumen uno que decía es, ¿por qué la gente? Porque la gente no es que no vaya a los conciertos, no va a los conciertos de heavy metal, hay conciertos que lo petan. Claro. Entonces, ¿por qué no viene la gente? Porque a lo mejor no le atrae ya a la juventud de esta música. ¿Por qué no le atrae a la juventud de esta música? Porque a lo mejor no estamos diciendo a los chavales lo que ellos quieren oír. El heavy metal se ha hecho mayor y los mensajes son de personas mayores. Y entonces, claro, a lo mejor hay que buscar otro tipo de... Y cuando digo de personas mayores me estoy refiriendo a mentalmente. O sea, yo siempre digo lo mismo, conozco jóvenes con 50 años y conozco viejos con 18. Solo tengo que hablar con ellos para saber si son jóvenes o viejos, ¿no? Tenemos que... Yo he hecho mucha bandera de eso y mucha gente me ha criticado, pero como no hagamos unos mensajes que a un chaval le lleguen, no van a venir a vernos. Como no transmitamos algo que a ese chaval o a esa chavala le lleguen, no van a venir a vernos. Entonces hay que ver... ¿Qué es lo que están deseando que les digamos? Mira, el otro día leí un artículo que decía que los millennials son una generación condenadas a no ser felices. Cuando empezaban a espabilar esa generación, en el 2008 estalló la crisis, y cuando estamos saliendo de la crisis pasa esto. O sea, van a ir de crisis en crisis, les han condenado a no ser felices. Hay que ver qué piensan, qué quieren, qué hay que decirles, qué necesitan. Y desde luego no necesitan que les contemos cuentos, aventuras épicas, que nos pongamos falda o que vayamos de vikingo. Yo creo que eso no es lo que le preocupa a alguien de esa edad. Le está preocupando su futuro, que no tienen, cómo podrá acceder a la universidad, qué tipo de sociedad, qué tipo de trabajos, qué tipo de sueldos, qué tipo de dignidad. Y claro, eso es duro. Y eso son pues unas ideologías de las que yo siempre he defendido, ¿no? Y yo no sé, siempre he defendido que el metal debería estar más cercano a la izquierda, ¿no? Y la gente me ha dicho que el metal es apolítico. Digo, bueno, pues cada uno, pero debemos de reflexionar sobre todo esto. Además, las preocupaciones que teníamos nosotros cuando teníamos su edad no tienen nada que ver con las que tienen ellos, ¿no? Nosotros teníamos otro tipo de historias. Nosotros fuimos una generación, yo siempre lo decía, en los 80 éramos felices y no lo sabíamos, éramos libres y no lo sabíamos, han tenido que pasar los años para darnos cuenta de toda la libertad que hemos perdido, toda la felicidad que hemos perdido y toda la falta de preocupación que hemos perdido, era así, ¿no? Y por eso con esa edad nuestra máxima preocupación, yo estaba muy cómodo en mi casa, con mi familia que me mantenía, no tenía que buscarme tanto la vida y mi preocupación era los conciertos, comprarme la heavy, ir a Madrid a ver los bolos que pudiera, era un poco esto, ¿no? Y era un poco un concepto más de diversión, pero ahora mismo los chavales, pues sus padres no trabajan o tienen un salario mínimo, tienen que aportar algo al hogar, tienen que... Otro tipo de pelea social, otro tipo de preocupaciones y sobre todo tienen que ver un futuro, porque si tú no tienes un futuro inmediato en la mente, no tienes la alegría y optimismo, es decir, ¿para qué? O sea, ¿para qué me voy a esforzar si no hay futuro? Pues a tomar por culo y se convierte en uno en un día a día que no. Entonces hay que darles esa expectativa de futuro, hay que darles todo eso y toda esa misión, entre otras muchas, es parte de nuestras letras. Yo siempre digo lo mismo. El primer lenguaje que llega a masas es el lenguaje musical. Es decir, un chaval con 13 años, una chavala con 13 años, no puede votar, pero puede escuchar al grupo. Y se le, y puede ir a conciertos, afortunadamente, que también hemos peleado para que estuvieran ahí. Ha costado. Entonces, a ver qué les decimos. Porque esa es la responsabilidad que tenemos, ¿no? Además, y esto que ha dicho, no solo ha costado, sino que todavía hay sitios donde a los menores todavía no se les deja ir a los conciertos. Ya, es que es muy curioso. Esto es muy curioso, es como, no entiendo, ¿no? Pueden ir a un bar con sus padres, pero no pueden ir a un concierto porque hay alcohol, que se creen que hay en un bar. No sé, a lo mejor hay trinaranjos nada más. No lo sé, ¿no? Y aparte, el hecho de que haya no significa que tú vayas a consumir de manera irresponsable. O sea, ahí está la educación, ¿no? Un bar, para mí, es uno de los sitios donde más se socializa en este país. Este país tiene una cosa que se llama cultura de bar, y es cierto. Sí, es donde se habla de todo, se socializa, se conoce gente, se puede tomar un café, se puede tomar una bebida no alcohólica, o se puede tomar una bebida alcohólica con responsabilidad también. La cultura de bar no se tiene que perder, y es una de las cosas que, como nos descuidemos, vamos a perder. Ahora mismo, todo esto que está pasando nos está acostumbrando demasiado a estar solos y solas en casa, a movernos solo con las redes, a no socializar, a que mi opinión es la importante y el que no opina como yo le bloqueo. Intenta bloquear en un bar a alguien. te pueden bloquear con una botella, ¿no? Claro, tendrás que aprender a hablar, tendrás que aprender a dialogar, tendrás que respetar una opinión distinta a la tuya. Yo no he bloqueado nunca a nadie en las redes, jamás. Porque es no saber ver, no querer ver nada. O sea, yo quiero ver lo que la gente opina, porque a lo mejor el equivocado soy yo. O sea, si de repente hay muchas personas opinando distinto, tendré que pensármelo. No bloquear y me quedo con tres que opinan como yo. Y digo, ya todo el mundo opina como yo. No, solo tres. A los demás les has bloqueado. Sí. No, yo solamente bloqueo a las peticiones esas que me hacen de chicas aquí en paños menores y esas cosas. Pero la bloqueas porque sabes que es mentira, pero ese ratito de esperanza que te dejan un rato. Hombre, ya sabes tú que en las redes hay... Bueno, a esas y a los que y a todos estos que vienen... que oye, que si necesitas pasta, que yo te doy pasta aquí a mansalva. Esos son los únicos que yo bloqueo. El resto, yo para mí, sus opiniones son tan respetables siempre y cuando estén hechas desde el respeto, claro, porque si me empiezan a faltar el respeto, entonces ya la cosa cambia un poquito, ¿no? Sí, pero incluso en ese momento se les puede ignorar, con no contestarles. Claro. Es que bloquear es dar alas. Yo creo que censurar, bloquear, todo eso da argumentos de lo que nosotros estamos diciendo que no hay que hacer. Si nosotros estamos en contra de la censura, en contra de, yo por lo menos, ¿no? En contra de que no, de que dejen entrar menores en nuestros conciertos, de que me dejen decir lo que yo quiera decir en mis canciones, todo eso que hemos protestado. Si yo luego lo hago al que no opina como yo, ¿dónde están mis argumentos? Entonces hay que aprender a convivir con eso, si es que esa es la realidad. Estamos rodeados de listos, de tontos, de guapos, de feos, y yo no puedo elegir tener solo listos y guapos a mi lado. Esto es así. Es que entonces a mí no me tendría. Yo quiero la belleza interior. Esa es la mejor de todas, ¿no? Sí, la más válida, ¿no? Y bueno, y Lujuria, ¿qué piensa de todo esto? ¿Está pensando en hacer algo, en no hacer nada, en empezar a moverse? Lujuria hemos pensado en tranquilizar, es lo que te comentaba, es decir, yo creo que ahora mismo, lo hemos hablado antes, la gente se ha lanzado una vorágine de que se creen que esto en 2 meses que nos encerramos en casa, el virus se muere solo, y para octubre ya está otra vez todo como estaba, y vamos a anunciar conciertos, vuelve tal festival, nos juntamos 4 grupos para hacer lo otro, next expectant metu, ya te lo digo, sin miedo pero sin esperanza, yo no voy por ahí, nosotros queremos ver cómo se sale de esta, de qué manera se sale de esta y después hacer las cosas bien. Mira, el hecho de ir anunciando conciertos ahora y poner ya a la venta entradas ahora, si luego tú no puedes dar un concierto, lo único que va a hacer es que la gente desconfíe de tu nombre. Exacto. Es decir, Lujuria ha anunciado un concierto que todos más o menos nos olíamos que no iba a dar porque le está anunciando para septiembre y difícil va a ser que se toque, y claro, lo ha cancelado. Ahora tengo que andar yo con los líos de, a ver, Lujuria, ¿cómo me devuelve la entrada? No, es que lo aplazo para noviembre. Todavía no te la devuelvo, todavía te vale ya, pero es que a mí en noviembre no me pilla bien. Yo quería ir en septiembre que estaba de vacaciones. Ah, pues has perdido la entrada. Ah, pues al próximo concierto tuyo te va a comprar la anticipada tu padre. Efectivamente. y lo que vamos a hacer es que la gente desconfíe de todo. Bueno, pues nosotros no queremos fomentar eso. Nosotros vamos a esperar y cuando ya pasen los estados de alarma, que parece ser que van a pedir el último hasta junio, hasta 29 de junio, anda cavilando Pedro Sánchez de pedir un estado de alarma de un mes y después volver a lo que él llama la nueva normalidad, que yo no lo veo ese nombre adecuado, pero bueno, a la situación que vamos a tener, que nos diga lo que va a pasar. Y cuando nos diga lo que va a pasar, si se puede viajar, si no se puede viajar, que me imagino que sí, si se puede entrar, cuánta gente puede entrar en una sala, nosotros analizamos y decimos, vale, pues podemos tocar en una distancia de 300 kilómetros, porque es rentable, no hay que coger hotel, y podemos tocar para 70 personas, que más o menos en una sala de 140, en la mitad del aforo. Podemos anunciar. Anunciamos ese bolo y le damos. Y la gente ve que Lujuria responde. Y a la siguiente bolo que anunciemos, la gente irá. Si en vez de eso me anuncio ya en 3 festivales, en 4 conciertos y una gira conjunta con 5 grupos, y yo tengo que andar suspendiendo, pues acabo de condenar mi nombre para bastante tiempo. Así que nosotros lo que estamos es en pedir paciencia, tranquilidad, estamos componiendo, estamos chateando mucho entre nosotros, riéndonos mucho, porque echamos mucho de menos las paridas de la furgo y tratamos de hacerlo en el WhatsApp a diario. Y tranquilidad, que es lo que aconsejo a todo el mundo, tranquilidad. Uh-huh. Es más, yo creo que también lo he puesto de todos esos festivales que tanto nos gustan, yo siempre he dicho, digo, pues el que pueda, porque ahora vamos a ver quién puede, el que pueda, que no devuelva la entrada, es su manera de colaborar. Claro. Y porque los festivales ya se han gastado un dinero en reservar una serie de bandas. Hay mucha gente que dice, pues que la entrada valga para 2021, y yo siempre pregunto lo mismo, ¿y en 2021 qué ganan? Si claro. Yo agoté entradas, como es el Resu, agoto entradas, y todas las del 2020 valen para el 21, vale, he salvado el 20, pero ¿qué gano en el 21? La ruina. Claro, no, yo no creo que sea la solución. Yo creo que la solución hay que buscar en festivales más sostenibles. Se hablaba de la burbuja inmobiliaria que produjo la crisis, pues ya se empezaba a hablar en el mundo de la música de la burbuja de los festivales. Me imagino que esta expresión la habéis oído. Sí. Se estaba masificando demasiado, había demasiados festivales, las entradas eran demasiado caras, todo era demasiado caro dentro del festival y eso iba a producir una hecatombe. Se veía venir. A lo mejor hasta nos ha hecho un favor sin saberlo los propios implicados. Esta movida. A lo mejor los festivales no lo saben, pero les ha hecho un favor. Les hace reflexionar, les hace calmarse. A ver, yo quiero fidelizar a mi gente. Bueno, pues una entrada más asequible, una rapidez. A lo mejor no necesito 5 días, a lo mejor con 3, a lo mejor necesito tanta banda extranjera, a lo mejor con banda más barata de aquí, resulta que la gente va porque le gusta viajar, porque le gusta el sitio. Porque se junta con los colegas. Esto es mucho más sostenible. España era muy la región, no sé si lo sabéis. Esto solo en España, en otros países hay 1 o 2 festivales potentes, no hay más. En España había un montón. Y los grupos, pues yo qué sé, los managers de los grandes grupos, Judas, Iron Maiden, todo esto, se reían de nosotros. Ofrecían sus grupos e iniciaban una subasta. Sí. Cosa que no pasa en ningún otro país. En otro país llegaba, por ejemplo, el Sweden Rock de Suecia. Judas, ¿quieres tocar aquí? Te pago 20.000 euros. Es que, pues no tocas en Suecia porque no hay nadie más. Vale, pues por 20.000 euros. Llegaba a España y entonces escribían 20 festivales. Judas, vente a mi festi, Judas, vente al mío. Y decía ya, pues a ver tú qué me das. Yo 20, yo 30, yo 40. Y el manager decía, venga, más pujas. Venga, y al final, sí, sí, 100.000 pavos en España. Uh-huh. Tienes que firmarme exclusividad. Decía el tío, nos ha jodido, si me has pagado los de 5. ¿Qué problema voy a tener en firmar? Hacíamos el puto ridículo. Ridículo. Ya ha habido gente que lo ha descubierto, ¿no? Y se iba a los festivales a Portugal. Sí. A ver, Iron Maiden a Portugal. ¿Por qué? Porque le costaba 5 veces menos la entrada. Claro. Porque, claro, ya ha hecho esa puja. Una vez que ganaba, esto me recuerda cuando yo empezaba a coleccionar vinilos en eBay. Que me emocionaba con un vinilo y me dejaba a pujar, papá, y luego lo ganaba. Digo, hostia, lo he ganado. En la puta hora que lo he ganado. Si acabo de pagar 5 veces lo que vale. ¿Ahora qué hago? Bueno, pues esto le pasaba al festival. Decía, hostia, me he llevado los Judas. ¿Y ahora cómo pago yo 100.000 pavos? Pues nada, claro. Entradas a 150. Y ya está. Claro. Tomar por culo. No, esa, yo eso, no sé si fue el año pasado o el anterior, ya empezó el tema de Portugal, ¿no? De varios grandes grupos, como dices, pues aquí te costaba una entrada normalita 90 pavos y en Lisboa me parece que eran 50 o 60 pavos una entrada VIP. Sí. Y decir, pero vamos a ver, si vamos cuatro personas, compartimos los gastos y demás, por el precio de dos entradas, teníamos un fin de semana en Lisboa. Y encima, viendo a este grupo. O sea, sí. Por eso te decía que había una burbuja festivalera que iba a estallar. Sí, sí. Porque claro, ya que la gente fuera descubriendo esto y cada vez hay más festivales, porque te vas al Graz Pop y es más barato que lo que hay aquí, o te vas a Austria, o te vas a Hungría, o te vas... Y lo que tú dices, encima conozco un país, encima disfruto, y si nos juntamos cuatro o cinco, es que encima ahorramos. Y nos lo pasamos, sí. Nos lo pasamos teta, un fin de semana, teta, un fin de semana o una semana de vacaciones, ¿sí? Por ahí, conociendo mundo. Y encima, más barato que ir aquí 2 horas a un estadio, ¿sí? Y encima verlo allí, a tomar por culo. Sí, sí, sí. Sí, sí. Así estaba la cosa, ¿eh? O sea sí, que... Sí, sí. Sí, yo... Que... Lo hablamos entre varios, lo hablamos y tal y cual. Y, hombre, pues algunos porque no nos cuadraron fechas o por la familia o tal y cual, no lo hemos hecho, ¿no? Pero yo sé de gente que lo hizo. Sí, sí, sí. Exacto. Y la gente joven, que será el futuro de los festivales, que no tiene todavía familia y no tiene todavía estos compromisos, lo estaba empezando a descubrir, ¿eh? Y, como se corriera la voz, se iban a llevar algún susto algún año a algún festival. Algún festival ya se llevó algún susto, ¿eh? Sí. Antes de la pandemia. Y que pensaban llegar y de hostias, que no llevamos las entradas que pensábamos. Claro. No, y de hecho, otra de las cosas que has comentado, ¿no? De lo que pensé, lujuria y demás, y que se ha dado muchas veces en este país, con el tema de suspendo por poca venta de entradas anticipadas. ¿No? Claro, hacíamos una reflexión sobre eso. Creo que hemos cancelado 2 conciertos en 30 años que llevamos. Uno fue por una, se rompió un brazo el Chepas, y el último ha sido no hace mucho, porque se dio un golpe en un pie Michael, sí. No se llegó a romper. Pero se le inflamó mucho el pie y era imposible que tocara el doble bombo. No hemos cancelado ninguno más. Y eso hace que la gente, cuando nos anunciamos, digan, hostia, pues vamos, porque estos vienen. O sea, o les pasa algo, sí. O vienen. O están medio muertos, ahí están. Sí, sí, pero hay otros que se anuncian y dicen, pero vais a tocar, yo lo he llegado a ver, pero vais a tocar esta vez, porque es que ya van 3 que... Sí, no, es más, yo me consta por otros grupos también que han tenido que suspender por una cuestión de enfermedad o un accidente o cosas así, y aún así el grupo se ha presentado en el sitio del concierto a decir, oye, mira, los que no os habéis podido enterar que estamos aquí, lo que pasa es que no podemos tocar porque ha pasado esto, ¿sabes? Y sin embargo otros llegan y te suspenden con 2 días de antelación o incluso un día y ala, búscate la vida. Sí, sí, es que yo creo que ese tipo de cosas, por eso digo que no hay que anunciar con tanta locura ni con tanta, hay que racionalizar las cosas, hay que estudiar bien las cosas y hacerlo bien, que todo este tiempo nos dé para reflexionar, que vamos a tener tiempo, porque vamos a tardar, Sí, sí. Poder hacer. No están a la vuelta de la esquina, que mucha gente cree, en octubre ya estamos tocando. Ya veremos. Porque si pasa lo que se espera que pase, de que en octubre, que todavía no, lo más probable es que no haya vacuna ni nada, y se reactive otra vez el COVID... Claro. A ver, es que la gente tiene que tener, por eso decía que si alguien no sabe del tema, mejor que se calle y que ese silencio lo aprovechemos para estudiar. Claro. ¿No? Bueno, pues con el tema de la vacuna, la gente dice, bueno, en 3 meses una vacuna, en 3 meses es imposible que haya una vacuna, a nada que sepas un poco de ciencia, claro. Porque la vacuna necesita un tiempo de prueba que primero se hace con animales, claro. Después se autoriza el protocolo, después se prueba con humanos, después tienen que pasar unos meses para ver si tiene efectos secundarios, que ya ha habido vacunas que han producido efectos secundarios. Uh-huh. O sea, hasta ahora la historia de las vacunas dicen que la que menos se tardó fueron 5 años. Esto es lo que dice la historia, ¿no? Sí, sí. No estamos en esos años. Ahora tenemos mejores medios, podemos recortar ese tiempo, y los expertos están hablando de 18 meses. Los expertos de verdad, no los... Sí, los sí. Pues, ¿sabes? Entonces, sí, sí. Coño, vamos a pensar con la cabeza, ¿no? Digo claro. Yo. Evidentemente, por lo menos, como muy pronto, para el invierno de 2021... se puede atisbar algo, como muy pronto, que es lo que esto está diciendo. Sí, o que vayan los medios un poco más rápidos. Hay gente que habla incluso de finales de este año, diciembre. A mí me parece un poco optimista, pero bueno. A mí también. Hay que calmarse un poco. Es como ahora cuando ha empezado la fase 0, la fase 1. Sí. La fase 1 no significa todos a la vez y como cabras. Es que, de verdad. Que no. Hoy que ha llovido no han salido. Ya. Es que si llueve se mojan y entonces a lo mejor encogen. Lo que no saben es que en mayo el pelo crece cuando en el agua de mayo. ¿O no dicen eso? Eso dice, sí, o sea, que es muy bueno el agua de mayo. Yo qué sé. Yo creo que hay que ser un poco responsables, un poco. Y entre todos saldremos, yo creo que saldremos. De todo hemos salido, así que de esta saldremos. Pero con juicio, con calma, con conocimiento, con raciocinio, con unidad, con todo ese tipo de cosas. Uh-huh. Estas críticas, estas cosas que se oyen. ¿Quién hubiera gestionado esto bien? Si esto nadie lo esperaba, ¿quién? Nadie. Tontería. Que miren los gobiernos del mundo. Hay gobiernos de derecha, de izquierda, de centro. Y están todos igual, dictatoriales, permisivos. Están todos igual, Y otra cosa muy curiosa que ocurre en las oposiciones de todos los países, de los que estás diciendo, tanto de derechas como de izquierdas, como de centro, como de todos los lados, las oposiciones, yo solo veo que ponen quejas. ¿Y soluciones? ¿Por qué no aportan soluciones? Ya. Porque nadie la tiene. Se trata claro, de eso. Claro. Esto es lamentable. Ahora mismo lo peor que tenemos es la clase política. Sí. Y es lo peor que tenemos porque, entre otras cosas, son eso, clase política. Es decir, gente que ha hecho de la política su forma de vida. Esto solo pasa ahora. Antiguamente, no hace tanto, pues en la época de la Primera República, la Segunda República, la gente que llegaba a la política eran profesores, abogados, tenían médicos, tenían un modo de vida. Ahora no. Ahora desde pequeñitos se han entrenado para ser lo que son, que les han estirpado el corazón, les han, en fin, todo este tipo de cosas. Y claro, se la juegan. Cualquiera que se descuide se queda sin su modo de vida. Pero es que encima ni tan siquiera han estudiado ciencias políticas. No. Se ha preparado para... Han estudiado unos máster ahí en... En YouTube o algo así, ¿no? El máster de Augusta lo estudiaba alguno. Pero bueno, es eso, ¿no? Esa gente que está peleando por su... Que no se van a acordar. Es que yo... Lo que yo no sé es cómo todavía la gente pica, pero bueno. Porque entonces no hay silencio y entonces no estudian. Claro. Yo creo que por ahí deben de andar los tiros. Yo, hay mucha gente de los que me conocen mucho y demás, y cuando empiezo a dar cera o repartir cera, ¿no? Cuando empiezan a hablar los políticos y empiezo a repartir cera de derecha a izquierda y de izquierda a derecha, que reparto patos, y dicen, joder, pero es que, digo, vamos a ver, a día de hoy, con los políticos que tenemos en este país, yo soy apolítico. Otra cosa es mi ideología que yo tenga y mi pensamiento, pero con estos políticos, yo paso, o sea... Bueno, hay que tener cuidado con eso también, porque a lo mejor es lo que pretende política, que pase mucha gente, porque al final no todo el mundo pasa, hay gente que nunca pasa. Que van siempre a votar, votan como fieles, votan, claro. Y el que tiene un espíritu crítico, si pasa, yo lo que siempre digo es que yo cada vez que hay elecciones voy a votar en defensa propia. Yo voy a votar en defensa propia. Yo también. Otra cosa es cómo, de qué manera o a quién vote, porque ya te digo de antemano, ¿no? En principio no me gusta ningún político, pero luego me miro sus programas, me miro sus historias y el que más me convence, a ese es al que voto. Con mis ideas, claro. Sí, yo creo, considero que eso es lo que hay que hacer, porque si no, por cada uno de un espíritu crítico que no vota, hay un espíritu irracional que sí. Y entonces, claro, que la gente dice, joder, ¿votar a partir de qué edad? Son los 18 años, ¿no? Sí. Y dice, ¿por qué no se baja la edad? Y yo digo, no tenía que haber un límite de edad. Lo que tenía que haber es un límite de coeficiente de coeficiente intelectual. Y a partir de 75, que voten. Porque es que hay algunos que de verdad que yo creo que no llegan. Sí, pero luego además habría que poner en el lado de los que de los nombres que aparecen en las papeletas, también habría que poner un coeficiente intelectual, yo creo, ¿eh? Sí, bueno, también. En los dos sitios. También. Porque telita lo que tenemos por ahí repartido, ¿no? Bueno, y pasando a otro tema ya, A ver, vosotros sacasteis disco el verano pasado, finales del verano fue, si mal no recuerdo, ¿no? El Somos Genial. En octubre o por ahí, sí. Que además estuvimos hablando tú y yo de él, precisamente. Y bueno, ahora con estabais, pues eso, repartiendo el disco a diestro y siniestro a nivel de conciertos y demás. Anteriormente, Lujuria hizo algo que yo creo que no había hecho ningún grupo hasta ahora, que era el tema de, mira, yo no te cobro entrada, tú aquí vamos a poner una urna, una caja, no sé exactamente muy bien lo que era. Sí, teníamos, sí. Y cada cual pues pagaba lo que creía que valía ese concierto, ¿no? Las dos cosas han merecido la pena, el sacar el disco pese a tener que cortar por estas historias ahora ese lanzamiento del disco, más luego esa otra parte, ¿no? De ¿tú cuánto pagarías por un concierto mío? Sí, bueno, vamos por partes, no es idea nuestra realmente, yo creo que ha habido más grupos, yo no recuerdo quién, si te pones a remontar, pero seguro que hay más grupos que han hecho algo parecido, ¿no? Nosotros lo que pasa es que no lo conozco. Y sobre todo en toda la gira, a lo mejor lo haces en un concierto puntual, nosotros hicimos una gira que fue así, ¿no? Pues porque estábamos todavía en aquella crisis que te comentaba de 2008, sí. 2010, y nosotros pensamos que nadie se quede sin ver a Lujuria por no tener dinero. Si no me vean es porque no me quieren ver, ¿vale? Y esto, pues se entiende, no todo el mundo quiere ver a todos los grupos, pero que porque me quieran ver y que no tengan dinero, no hay ningún... O sea, pues no pagues, no te cortes, ahí hay una para quien pueda. Y vimos detalles muy bonitos. Yo me acuerdo en Madrid que llegó alguien y echó un billete de 50 pavos. Y nosotros nos quedamos así flipando. Y dijo, tampoco eches tanto. Dice, yo tengo dinero, dijo. Una entrada suele valer 10 pavos. Y dice, pues invito a 5. Esta era la mentalidad un poco, ¿no? Y bueno, tampoco queríamos que todo el mundo echara 50 pavos, ¿no? Pero que ese gesto el tío se lo podía permitir y lo hizo, ¿no? También había monedas de 20 céntimos que encontrábamos, de todo. Pero siempre acabamos sacando más o menos lo que sacábamos de un concierto. O sea, sí que nos merece la pena, pero sobre todo por ver esas caras de felicidad, de gente que... Y había gente que se quedaba... Y de verdad que sí, que sin pagar puede tener... Que sí, coño, pasa. Y, ¿sabes? Todavía incluso sí. No se lo creía. Y eso sí que nos gustó, ¿no? Que la gente pudiera disfrutar de la música en vivo sin tener que preocuparse por el dinero. Lo de sacar el disco, pues igual. Nosotros creíamos que era el momento. Estaba la cosa candente, estaba... De contar a la gente que tenemos que ser Belial, de contar a la gente que ahora mismo o nos unimos, mira, y mira lo que está pasando. Si es que casi más a tiempo no ha podido ser, ¿no? Es que por eso he tirado ahí también. Claro, o nos unimos todas y todos y tenemos nuestra propia personalidad y nos dejamos de tonterías de que nos coman el coco y de saber qué es lo que necesitamos. O esto no va a tener mucha solución, ¿no? Y en ese sentido también estamos contentos. ¿Que hay que ha habido que interrumpir la gira? Pues se interrumpe. Si es que nosotros siempre hemos dicho, cuando nos preguntaban que si vivíamos de la música, siempre decíamos que tenemos otro trabajo del cual comemos y que afortunadamente no vivimos de la música, pero no sabríamos vivir sin la música. Entonces nosotros para comer tenemos y paciencia para esperar a que esto pueda seguir también. Así que pues paramos por respeto, por solidaridad, por el género humano, como dice la letra internacional, y cuando esto se pueda, seguiremos. No hemos parado nunca, siempre lo digo. La gente le da por seguir a grupos que ahora paro, ahora vuelvo, ahora paro, ahora vuelvo. Pero no te das cuenta que te están tomando el pelo. Yo el día que pare, paro. Yo no voy a engañar nunca. Igual que te decía, el día que anuncio un concierto es porque toco. El día que, no sé, un poco de honestidad. Pues ahora para, pues toca la parar. 27 gira de despedida de Metallica, por ejemplo. Ah, tío, no sé, como aquí no se jode, te despide más que Scorpions. Sí, también. Bueno, cada uno que haga lo que quiera, ¿no? Pero nosotros hemos decidido ser honestos y lo llevamos a gala y es lo que vamos a seguir haciendo siempre. Y lleváis haciéndolo ya, pues yo creo que desde el principio. O sea, es una cosa que habéis tenido muy clara de siempre. El espíritu Lujuria, ¿no? Sí, porque nosotros siempre hemos dicho que la honestidad y la credibilidad es al final el disco de oro de un grupo. A mí no me interesa vender 50.000 copias y a los 10 años hay 50.000 personas que compraron esa copia que se están cagando en mi padre. ¿No? Claro. ¿Sabes? ¿De qué me ha interesado? Es como, tú te cambiarías, por, la gente me preguntaba, ¿has visto Metallica? Ha metido 100.000 personas en Madrid. ¿Tú te cambiarías? Digo, no. Digo, porque a la salida había 99.993 cagándose en su puta madre. Sin embargo, yo me meto 100, a la salida hay 89 o 90 diciendo qué bien me lo he pasado. Claro. Eso es lo que Metallica no sabe. Pero nosotros sí, porque salimos a ver a nuestra gente. Y es lo que yo quiero, o sea, lo que Lujuria quiere, lo que Lujuria necesita, que la gente no paga por verte, paga por disfrutar. Si solo pagara por verte, ahí pondríamos una foto y no andábamos ni viajando. Claro, entonces, es más fácil. Claro. Y yo no me he cambiado, yo le dije, mira que con un solo concierto de Metallica yo ya me hacía rico, no necesito su gira, pero no le cambio ni un solo concierto a Metallica, por ejemplo, ¿no? Que es de lo que estamos hablando. Yo no, no, no quiero 100.000 personas en mi concierto para que luego 99.000 se caguen en mi puta madre, es que no, no. No, a ti además, conociéndote como te conocemos, que es que tú que... aparte de estar con esas 99, 100 personas o las que sean, estás con todos esos grupos que en el momento en que, es que en cuanto te llama cualquier grupo ya estás tú ahí echándoles una mano a lo que sea también, ¿no? Eso los grupos también lo agradecen mucho, ¿eh? A ver, yo creo en la hermandad del metal, ¿no? Y siempre digo lo mismo, el día que nos demos cuenta es que lo he contado mil veces esto, pero todavía la gente no es pavila. Claro. La gente cuando, por eso se te pregunta tantas veces, yo creo. Claro, la gente dice, ¿por qué no va la gente a los conciertos? Digo, pero vamos a ver, grupos de mi alma. ¿Cuántos grupos hay en Madrid? Uh-huh. Mil, hay más. Mil. ¿Cuántos sí. miembros tiene cada grupo? Cuatro. Hay 4.000 personas que si fuéramos a los conciertos no nos hacía falta más. Entonces, claro, si somos 1.000 grupos llorando porque no va a los conciertos, pero ninguno de esos 1.000 grupos va a los conciertos, ¿de qué hostias te quejas? ¿Qué ¿sabes? Quieres vivir? Si todos los espectadores somos músicos, ¿no? No, no, pero simplemente solidaridad. Es decir, vamos a ver, hay 1.000 personas, 1.000 grupos. Si tú tienes un grupo porque te gusta la música, ¿qué mejor? Pues a ver, que haya 20 por ahí girando, todavía me quedan 980. Claro. Que alguno no quiere ir, no puede ir porque ese día ha quedado, tiene otros planes. Bueno, todavía me quedan 900. Mira, si con que vaya la mitad. Y además... Claro. Que pasa mucho, yo siempre lo digo. Yo a más de la mitad de los conciertos, más, bastante más, voy invitado. Porque los grupos me invitan. Sí, sí. Y ni siquiera te costaría dinero. Yo invito a cualquier músico a mis conciertos, nada más que me escriban, Oscar, me invitan a tu. Claro, porque luego ellos me invitan al suyo. Pero el concierto tendría un aspecto de reventado, ¿no? ¿Por cómo no voy a invitar a mis compañeros de profesión? Y luego ellos me invitan a mí. Pero es que, si es que mira. Sí, hemos sí. llegado a tal nivel, que esta anécdota la he contado mil veces, nosotros hemos llegado a tal nivel de sortear entradas, a lo mejor cuatro, siempre se sortean cuatro o cinco entradas en un concierto, y escribirme uno y decirme, apúntame, pero no sé si voy a poder ir. Digo, coño, ¿para qué cojones participas? Claro. Ahora esta no se la puede dar a otra. Dice, si voy, pues estoy apuntado, y si no voy, pues no pasa nada. Digo, sí, pasa, que otra persona que quiera haber ido la acabar de joder. Claro. O sea, ha llegado la gente al punto de que tú le ofreces la invitación y te dicen, vale, tú ponme y ya veré si voy. Que no, coño, que no es eso tampoco. Claro. Pues a ese nivel de comodidad hemos llegado, ¿no? Mira, cuando yo empecé a hacer Salsa Roxa, absolutamente en todos los programas, en todos, yo hacía un sorteo de entradas que me dabais vosotros, los grupos. Venga, o los managers, oye, para este festival, para este no sé qué, para este no sé cuántos, vale, pues yo las sorteo, no tengo ningún problema en sortearlas. Pero cuando ya tuve en tres ocasiones seguidas que oye, mira, que es que no voy a poder ir, es que, pues tío, ya no sorteo más entradas, no me da la gana. No me participa, no lo entiendo. Claro, si no vas a poder ir, ¿para qué quieres esa entrada? Sí, no lo sé, no lo sé. Pasaban cosas muy extrañas. Yo creo que todo este tiempo que nos prepare, que nos permita reflexionar, que la gente se dé cuenta de lo que estamos echando de menos, nuestros bares de siempre, nuestros conciertos de siempre, y nos volquemos más en apoyarlo, coño. Yo creo que luego siempre eran lamentos. Otra sala de rock que cierra, pues claro, si no ibas, claro. Tú mismo que hablando, si no ibas, ¿de qué quieres que coma? Claro. Ahora nos estamos dando cuenta de lo que lo echamos de menos, de cómo nos gustaba ir, de joder, qué tarde más agradables allí con dos o tres botellines y los colegas y buena música. Cago en 10. Y las charlas que te pegas también, y ver a gente que hace tiempo que no ves porque coincide. Mira, yo recuerdo un detalle que tuve en un concierto en la Sala Caracol. Realmente me vio a mí una persona que hacía más de 20 años que no veía. Joder. Y me la encontré en un concierto, bueno, me encontró ella, porque ya sabes, como voy con la cámara de fotos, pues es más fácil verme a mí que yo ver a la gente también, ¿no? Se me acercan por detrás, me tocan el hombro, y cuando la vi, yo conocía la cara, pero no sabía, claro, después de 20 años, te cuesta reconocer ciertas caras, ¿no? Y joder, cuando ya caí, me cachis en la mar, joder, después de 20 años, la alegría que te da es un reencuentro de eso. Y eso pasa en los conciertos, o sea. Pasa, y pasa otra cosa, de ver en cada concierto y cada semana a gente que llevas viendo 20 años. También. No que haya tenido contacto desde 20 años, sino que durante 20 años tu amistad se ha forjado. Claro. Mira, aquí está David, lo sabes, nos conocemos de conciertos, de rock, de... Y pasan los años y nos seguimos viendo y nos vemos de concierto en concierto, porque a lo mejor el resto de nuestra vida ya ha cambiado, hemos tirado por otros lados. Pero siempre hay algún concierto, sobre todo si está Adoro, ¿verdad, David? Ahí no me falla. Que ahí nos vemos todos los años en Leyendas. Exacto, nos vamos viendo año tras año durante 20, 30, fortaleciendo una amistad que nació... Coño, es que yo he visto a mucha gente ser novios, casarse, tener hijos, presentarme a sus hijos ir al concierto con ellos. Eso claro. También mola. Sí. Hombre, claro que mola. Claro que mola. Y lo que tiene que pasar es que siga molando, ¿no? Sí. Yo creo que sí, yo creo que también. Pero decimos que joda, el rock es eterno y el rock nunca muere. O sea, que esto, acabarse no se va a acabar. Yo lo tengo claro. No sé de qué manera saldremos, pero saldremos. Ah, eso segurísimo. O sea, yo no tengo ni la más mínima duda. El que habrá quien le cueste más, quien le cueste menos, quien pueda salir, quien no pueda salir, quien tenga que dejar una serie de actividades y cambiarlas por otras. Pues sí, pero es que esto es un cambio que es para todos, que no es una cosa que vaya a ser para unos, para todos va a ser, nos va a costar. O sea, y nosotros que nos vemos en los conciertos, que si los saludos, los abrazos, los besos que nos damos, todo eso, pues nos va a costar a lo mejor al principio tener que frenarnos un poco, pero terminaremos volviendo a nuestros abrazos y nuestros besos. ¡Qué leche! Yo creo que sí, que con el tiempo todo pasará y dentro de 2-3 años pues estará todo arreglado, imagino, solucionado, y mientras tanto, pues nada, nos chocamos los codos, qué más da, tío. El caso es que vuelva esto, que podamos salir con tranquilidad, con calma, con responsabilidad, disfrutar lo que nos gusta y seguir para adelante. Yo creo que sí. Pero para eso tenemos que ser responsables también ahora, claro. Sí, ahora es cuando nos la jugamos y ahora es que estamos en el peor momento, porque ya se ha pasado la alarma y la sorpresa y hemos empezado a acostumbrarnos y a perder el respeto. Esto, y lo peor que puedes hacer con un enemigo es perder el respeto, porque todo es el enemigo que te estaba esperando a que te descuidaras, te pega el zarpazo. Estamos en ese punto. Sí, ser responsables y yo creo que... Espérate que se te ha entrecortado un poquito, espera un segundo. A ver, ahora qué tal se me oye. Ahora sí. Vale. ¿Ves? Es que esto es lo que no... Necesitamos el contacto, es que estamos en la... una red social nunca va a suplir a la presencia. Yo me acuerdo cuando empezaban los emails que leí una frase que decía que un email nunca llevará el borrón de una lágrima. Y es verdad, cuando te escribieron una carta, alguien que sentía algo y lloraba encima de la carta y te la enviaba, eso un email no lo tiene. Entonces todavía hay cosas que nunca la máquina va a sustituir al ser humano. No, es que la máquina es una cosa y no... Saben que la conocemos y que nos sirve para pues, como cosas como esta, claro. Pero que no nos esclavice. No, ya llegará el momento, por supuesto, de que, pues eso, mira, nosotros llegamos y nos planteamos, ¿no? Bueno, y ahora no podemos ir al estudio. El mono de radio también está, ¿no? Y bueno, tío, dímelo a mí. Claro, y entonces pues llegué con lo que tengo en casa y tal, y oye, pues podemos apañarlo de esta manera, ¿qué os parece? Y mira, aquí estamos de lunes a viernes, pues de 7 a 8 echando un ratillo hoy contigo, otros días con otras cosas, y bueno, pues por lo menos nos quitamos también un poquito el mono, ¿no? Sí, y nos entretenemos y distraemos la cabeza, ¿no? Puedes estar 24 horas pensando en un problema, eso yo siempre lo he dicho, ¿no? Cuando decía lujuria, que sus letras son divertidas cuando queréis hablar de compromiso, digo, claro, es que se puede hablar de compromiso, pero se puede divertir, y algo que siempre he defendido es el descanso del guerrero, que se llama, ¿no? Yo siempre, claro. Y yo siempre he tenido a gala a la gente, pero es que, pues que sí, que salgo y que bebo, que sí, hombre, que sí, que bebo y que fumo y que... Y la gente, no, pero es que ahora ya no es política, igual que antes. De eso era ser un buen rockero, ¿no? Sexo, drogas y rock and roll, y Ozzy Osbourne, y crío, escribe sus libros. Ahora parece que no está bien visto. Ah, tío, es que sales los sábados y te tomas 14 cubatas. Pues claro, claro. Pues claro. Porque yo he salido, tengo mi coche aparcado, me voy en taxi, no me la juego, no tengo que dar ningún concierto, no quiero hacer nada y me mola, tío. Y me mola salir y tomar mi cubata, ¿qué pasa? Ya lo sabes, o sea, es que nos hemos vuelto tan políticamente correctos que ahora hasta atacamos eso, ¿no? Es que el otro día vi al Oscar, ¿cómo iba? Pues tan a gusto, ¿sabes? ¿Cómo iba el Oscar que hasta lo detuvieron? Mira, eso nos da pie un poco a lo que te decía, ¿no? A cómo nos estamos radicalizando. Cómo de algo que es humor, es una página que se llama Metal por Detrás. Sí. Y desde mi punto de vista fomenta el humor y eso está bien, ¿no? En esta época de confinamiento, cómo hay gente que puede tomárselo a bien o cómo hay gente que puede hacer de eso un mundo, ¿no? Pues a mí me salió una noticia, me tocó, que como le tocó a más gente, a Tete, me parece que se ha metido con... También le ha tocado a Tete. No, mamá, pues tómatelo con humor, ¿no? Es que yo, no, ¿sabes? No entiendo esta... ¡Ah, me cago en su puta madre! Es que ha habido una o dos noticias que han salido en estos días. En estos días, me refiero desde el confinamiento para acá, el tiempo que llevamos de confinamiento. No sé si ha sido una o han sido dos noticias que han tenido que quitar. Sí, sí. Que yo sepa una, ¿no? Cuando pusieron que Serpa había fichado por Vox, sí. Y Serpa se enfada y se monta una pirula. Sí, sí. A ver, a mí si me ponen que ficha por Vox tampoco me gustaría, y menos con las ideas que tengo, ¿no? No, claro. Pero yo creo que hay que tener sentido del humor. El humor es eso, ¿no? Es llevar a... Es la parodia, ¿no? Es llevar al máximo... A mí que me pusieron, siendo lujuria, pues que me escapé para follar. Si es que se veía venir. Es que es lo más normal. A ver qué lo vamos a hacer, ¿no? Pero, pues, chico, ya ha habido gente incluso aquí en Segovia que se lo ha creído y me han llamado, ¡ay, cómo haces eso! ¡Y qué irresponsable! Bueno, tú que te has creído esa noticia, ¿no? Porque si te fijas de qué página viene, no sé, yo creo que hay que ser más tranquilos, más disfrutar el humor, joder, que para eso está. De hecho, cuando le tocan a otros, nos reímos, joder. Sí, pues cuando te digo, yo... A mí no me saltó la noticia directamente, me lo dijeron en casa. Oye, ¿has visto lo que ha pasado con Oscar? Y digo, espérate que lo miro. Y lo miro y cuando vi la página dije, ya está. Digo, te la han colado. Claro, joder, es que es eso. Yo creo que es eso, ¿no? Que tiene sentido del humor, yo creo, ¿no? Y es lo que te decía, además, somos de rápida sonrisa cuando le toca a otro, ¿no? A quien sea, ¿no? Cuando ridiculizan a cualquiera... Pues ahora que, por ejemplo, hablamos de los políticos, ¿no? Pues si te ponen al Ayuso con una pizza detrás como si fuera una santa, te escojonas. Bueno, pues a ti te ha tocado hoy ser el que se escapó, pues chico, claro. A pechugas, ¿no? ¿No? Y además con las explicaciones que se supone que das y todas esas cosas, ¿no? Y que todavía es más gracioso, ¿no? Que lo clavaron, cabrones. La verdad que lo clavaron. Parece que te conocían un poco, ¿no? Sí, sí. Lo cual te orgullo, ¿no? Porque es decir, joder, ¿sabes? Alguien se ha molestado en conocerme para hacerlo bien, para hacer una broma que claro. Que cale. Y que la gente se la trague encima, que es lo más divertido, ¿no? No es doblada, ¿eh? Mira, David dice que se la tragó. Ya veo, hubo de todo. Mira, ahí Defcon 2, que yo les apoyé mucho cuando la censura de Strawberry, enseguida... los tíos solidarios sacaron un hashtag que era Free Oscar Sancho y les escribí y les dije, tío, que no, estoy en la cárcel. También ves quiénes son tus colegas, ¿no? Cómo ellos rápidamente... Ay, sí. Oscar, no te nos vayas. Y a ti no te oigo. Ahora. Es que me estaban llamando por teléfono, perdona. Sí. Entonces, al que no oigo yo es a David, no sé por qué. ¿Qué nos estabas contando que había pasado, Oscar? Eso estaba contando, no sé lo que se ha habido. De los colegas, que ahí habías descubierto quiénes eran algunos de los colegas, ¿no? ¿Quién rápidamente es tu colega? ¿Quién rápidamente se ofrece, te llama? Y no es... Yo. Que he quitado el micro, yo. No, me dice a mí que he quitado yo su micro o algo de eso. Ah, vale. vale. Pues dale, actívalo, macho, actívalo. Pero creo que tú, que eres el jefe, lo tienes que activar tú. O sea, eres el que ha hecho la llamada. Es que se nos estaban colando ruidos y yo, cuando se cuelan ruidos, pues tengo que tocar para que nuestros oyentes no nos corten y esas cosas. Y entonces, pues lo mismo le he cortado el micro yo a David. Al pobre David. Así que... bueno, pues ya prácticamente nos tenemos que despedir. David, sal de la llamada y vuelve a entrar, a ver si así ya recuperamos el micro mientras le voy diciendo adiós a Óscar. Ahora sí. Es moderno para mí. Yo soy de Radio Huevo. Os tendré que dar unas cuantas lecciones. Sí, porque yo es la primera vez que uso Skype. Pues mira, más fácil imposible. Ya lo ves. Ya lo he visto. Que yo me instalaba por él. Claro, no, mira, el tema está en que el WhatsApp por el ordenador no admite videollamada ni nada de eso, ¿no? Entonces el Skype sí, y el ordenador sí lo puedo meter a la mesa de mezclas, pero el teléfono no, porque suena como una cascaja. Pero bueno, ya tienes otra manera de ponerte en contacto. Tengo mucho, director de Instagram que yo no sabía, el Zoom que no sabía ni lo que era, ahora el Skype, yo qué sé. Pues estoy chatado con esto. Nos tenemos que poner al día con todas estas cosas. La verdad que sí. Pues, Óscar, muchísimas gracias por haberte prestado a estar aquí este ratito. La verdad que ha sido un rato agradable, a mí se me ha pasado volado. Sí. Y es que ya es la hora de irnos. Pues nada, ha sido un placer para mí. Ya lo sabéis que os quiero mucho a los dos y que lo que necesitáis de mí, pues menos ir a veros porque no se puede, lo demás lo que haga falta. No, pero tendrás que venir a vernos cuando se pueda, ¿eh? Se pueda, sí. Ahora sí, más que nunca. Tengo ganas de ver a esa gente. Ahora valoras eso, ¿no? Ver a la gente que has querido y que siempre... ya te veré... Coño, ahora ya dices, ostras, qué ganas tengo de ver y de pegarme unas risas y de tomarme una caña fresquita, un doble. Bueno, lo que decían, no vamos a tener años para vernos si cumplimos todo lo que hemos prometido. Ya, tío. Pues así no nos morimos. Pero como tengo que cumplir lo prometido, no me puedo morir. Hacernos inmortales y Beliales. Exactamente, ese es el objetivo. Pues muchas gracias a ti, David. El martes que viene, a ver qué nos buscamos por ahí también. Y, a ver si cumplimos lo que tenemos por ahí. Y mañana tendremos al otro David, a David Flores, que hablaremos de cosas solidarias. Hoy tocaba músicos, mañana toca cosas solidarias y temas solidarios, que hay unos cuantos por estos mundos y sobre todo en estos días. Y bueno, también la gente que conozca los movimientos solidarios que hay, ¿no te parece, Oscar? Me parece perfecto, sí, me parece perfecto. Pues cada día tocamos un temita diferente aquí en Revi Radio, por eso, para que la gente, aparte de pasarlo bien, pues que sepa las cosas que hay en este mundo, ¿no? Que hay música, hay solidaridad, hay muchas cosas que están muy bien y muy interesantes. Pues lo dicho, un abrazo y un abrazo, nos vamos viendo. Mucho, ¿eh? Venga. Hasta siempre. Y ya sabéis todos, mañana a las 7 aquí y mientras, quédate en casa. Puedes salir a darte un paseíto, pero cuidadito sin escaparte. Quédate en tu puta casa. satures la sanidad. Quédate en tu puta casa.